Y allá empezamos. Hola, esta es una cápsula saliendo del laboratorio de la Universidad de Estamos libres. Tres compañeras que a continuación nos van a explicar cuál ha sido su experiencia. Pues muchas gracias, mi nombre es Natalia Mara. Yo vivo en una comunidad llamada Los Pedregales de Tecalcán. Pero lo más bueno que se va a hacer, primero nos presentamos, cómo nos acercamos al tema del agua y ya luego discutimos la ley. Presento la cápsula. Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula que estamos haciendo sobre las problemáticas del agua y el acceso inequitativo a ella. Mi nombre es Ana Paula Mejorada y también nos acompaña un compañero que se llama David Martín del Campo, mucho gusto. Venimos por parte del Laboratorio de Activismo de Oxfam para el Desarrollo de Estrategias de Acceso al Agua. Y actualmente estoy estudiando Desarrollo Humano para la Sustentabilidad en el Estado de Querétaro y mi compañero David estudia Matemáticas Aplicadas en la Ciudad de México. Bueno, primero nos gustaría un poco transmitirles nuestra experiencia de cómo es que nos acercamos a la problemática o a la temática del agua antes de discutir, porque en esta cápsula tenemos como temática un poco el debate de la nueva Ley General de Aguas que se está proponiendo y cuál es un poco nuestro posicionamiento hacia ella. Bueno, David, si nos quieres platicar un poco sobre tu experiencia en los temas del agua. Pues como un resumen rápido, mi primer acercamiento a las problemáticas del agua fue en mi infancia, cuando fui con mi familia a una brigada de apoyo a la comunidad de Angangueo que acaba de sufrir un deslave. Y bueno, para mí desde ese momento fue muy impactante ver cómo la desregulación del gobierno lograba hacer unas crisis tan fuertes en comunidades que eran muy importantes para el estado. Y, o sea, se alcanzaban a ver algunas paredes cubiertas de lodo de hasta 6-7 metros, y eso era muy impactante. Y en verdad el apoyo que podemos hacer era muy sencillo y muy bueno para la comunidad. Bueno, muchas gracias, David. Y bueno, yo les contaré un poco de mi experiencia. Tengo que reconocer que mi experiencia ha sido más académica que vivencial. Vivo en la ciudad de Querétaro, que es una ciudad que tal vez podría llamarlo, no sé si tristemente, pero se encuentra en una situación favorecida, como favorable, en donde casi nunca nos falta agua porque se despoja el agua de otros lugares, de otros sitios. Entonces, a partir de conocer la situación del lugar en donde vivo, en donde se podrá decir tal vez una situación privilegiada, y del estudio de las diferentes experiencias y de los compañeros, es que me ha interesado en este tema, especialmente de un diagnóstico de sustentabilidad ambiental en la ciudad de Querétaro, en donde cada vez es más crítico la falta de agua y también el despojo que se hace de otros lugares. Y pues bueno, David y yo les vamos a platicar un poco, tal vez más que platicar, como compartir nuestros argumentos, nuestras perspectivas, que hemos leído un poco sobre la nueva Ley General de Agua que está propuesta por la CONAGUA. Bueno, David, no sé si nos quieras compartir un poco de eso. Claro, Ana Paula. Pues la Ley General del Agua es una propuesta de la CONAGUA que evidentemente está respondiendo a intereses de empresas privadas con esta corriente que ya lleva algunos años de la privatización como una alternativa que se propone como una cosa buena, pero evidentemente se ha mostrado históricamente que estas privatizaciones en realidad solamente benefician a sectores elegidos y a la mayoría de zonas sin protección terminan siendo aún más vulnerables, y eso es un gran problema. El hecho de que planeen hacer un acceso al agua según la cantidad de dinero que tengan las personas va a ser extremadamente complicado para regiones indígenas o algunas personas que no comparten nuestra forma de mercado. Bueno, siguiendo un poco la idea de David, también mi posicionamiento ante la Ley General de Aguas es que, como más bien, o sea, desde mi punto de vista se trataría de qué personas tienen voz o tienen participación en la nueva Ley General de Aguas, porque me parece que se genera una especie de despojo y, como menciona mi compañero David, se propone más bien las facilidades para que la iniciativa privada pueda generar, pues un poco, pueda generar saqueo y pueda como procesos de contaminación del agua y procesos de despojo. Y como que se hace, o sea, el Estado se deja de hacer cargo de la responsabilidad que tiene en el saneamiento del agua y en como la posibilidad de hacer que todos tengamos el derecho al agua, y se le sitúa al ciudadano como el principal responsable. Y creo que eso puede ser algo positivo, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que se le está dando a un Estado que se supone que tendría que como cumplir esa función, que me parece una problemática como muy grande cuando se sitúa al ciudadano como el que se tiene que hacer responsable en el acceso al agua, pero no se encuentran las herramientas para que eso se genere. No sé cómo veas tú esta situación. Totalmente, es el Estado ignorando una de sus prioridades, que es defender a estas personas vulnerables que no tienen ni voz ni medio más que la su representación para tener acceso al agua, y dejan toda la responsabilidad a instituciones privadas que naturalmente van a velar por sus intereses, y eso es un problema tremendo. Creo que desde la Ley de Aguas Nacionales en el 2004 en realidad no se ha buscado defender el derecho al acceso al agua, que ya es oficialmente un derecho en el artículo 4, y simplemente el Estado sigue sin aplicar una ley que en verdad vele por el acceso al agua de los círculos más vulnerables. Bueno, estudiando un poco esta nueva Ley General de Aguas, hemos estado trabajando en conjunto para hacer una propuesta, no una propuesta que surja solamente desde nosotros, sino una propuesta que se pueda trabajar en conjunto, porque consideramos que cada población, cada persona tiene necesidades específicas, y que esas necesidades específicas tienen que ser como si tienen que satisfacer desde lo local, ¿no? Como en un poco esta conjunción de lo local y lo global. Pero bueno, pasando un poco a la propuesta, mi compañero David y yo les vamos a platicar un poco de la participación ciudadana y de la participación pública que consideramos que es necesaria para incidir en una ley de agua, una ley general de agua que pueda hacer valer el derecho humano y su acceso equitativo, que consideramos es fundamental para la vida. Evidentemente el medio para lograr esto van a ser iniciativas ciudadanas, porque estamos frente a las próximas elecciones donde va a ser una gran oportunidad de incidencia pública, en la cual nosotros buscamos garantizar la disponibilidad y calidad suficiente de agua y el saneamiento y formas de manejo comunitario para no solo promover sino garantizar su acceso, en conjunto con otras organizaciones, para que en vez de atacar este problema desde distintos espacio, sino que nos unamos como uno solo. Y bueno, por último, me gustaría también, junto con mi compañero David, siguiendo la idea, como tal vez hacer el énfasis en que la participación ciudadana no solamente tiene que ver con mecanismos de gobierno, sino también hablar de gobernanza, que viene también desde abajo, de las formas de participación pública que pueden generarse a través de asambleas o a través de distintas marchas o de distintas como propuestas, en donde la gente también defiende su agua y participa. Y creo que lo principal es generar los mecanismos para después propugnar para que sea posible hacerlos. Y bueno, ya se nos acabó un poco el tiempo, nos tenemos que despedir, y agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Estamos aquí un poco para también recibir la contrapropuesta, escuchar las diferentes perspectivas que existen, y bueno, para eso estamos, para dialogar. Nos despedimos y muchas gracias. Cierra mi compañero David. Muchísimas gracias por escucharnos, los invitamos a todos al diálogo y al apoyo de nuestras iniciativas. y esperemos tener una gran semana. Hasta luego. ¿Cómo te sentías? Fue intimidante.